Según la gráfica que muestra Google Trends, el término gripe A alcanza el mayor número de búsquedas en el periodo comprendido entre el segundo trimestre de 2009 y el primero de 2010. Concretamente, el pico más alto se localiza en el mes de mayo de 2009, aunque también tiene otro pico destacable en julio. Si introducimos el término gripe A en Google Earth News, comprobamos que este periodo, que va desde el segundo trimestre de 2009 al primero de 2010, es también en el que se registra un mayor número de noticias relacionadas con el mismo término, aunque, eso sí, hay una ligera variación. Si en el caso de Google Trends, que recoge todas las clases de búsquedas, el pico más alto se alcanzó en el mes de mayo, en el caso de Google Earth News, el pico más alto se localiza en el mes de julio. Nos hacemos ahora una pregunta. ¿Por qué se produce el mayor índice de búsquedas en ambos motores a partir del mes de mayo y no a partir del mes de marzo, que es cuando comienza la alarma? Nuestra explicación es que cuando apareció la pandemia, en el mes de marzo, con los primeros casos surgidos en México, a esta no se la conocía todavía como gripe A, sino que entonces era identificada inicialmente como gripe porcina o nueva gripe. Por eso, a partir de ahí, cuando se identifica como gripe A, las gráficas se corresponden con el interés generado en la opinión pública sobre el término, que en un año ha pasado de ser portada de los medios de comunicación a quedarse prácticamente en el olvido. Ya con el nuevo término, el de gripe A, según la evolución que nos presenta la gráfica de Google Trends, observamos que el país desde el que se realizaron más búsquedas fue Portugal, seguido en orden decreciente por Argentina, España y Brasil. Dos ciudades portuguesas, Portimão y Lisboa, coparon el mayor número de búsquedas, a las que le siguieron las de la capital de Argentina, Buenos Aires, además de dos brasileñas. En el caso de España, el ranking lo ocupa Bilbao, seguida de Madrid y Barcelona. Lógicamente, el portugués fue el idioma más utilizado, seguido del catalán y del español. En este caso, en Google Trends, para el término gripe A, no se especifican artículos de noticias relacionados. Para ver las noticias más buscadas, nos acercamos a la gráfica de Google Earth News, donde comprobamos que se corresponden también con la evolución que ha tenido el interés que este término ha provocado en la opinión pública, a partir de la nueva identificación que se le da a la palabra como gripe A, y que tiene su reflejo en la búsqueda de noticias en Google News, y que se puede resumir brevemente en este proceso. Inicialmente, las recomendaciones internacionales dictadas por la OMS. Después, la aparición y extensión de fallecimientos provocados por este virus en todo el mundo, que alcanza su cota más alta en la antesala del verano de 2009, donde los consejos sanitarios, prohibición temporal a la entrada de productos derivados del cerdo en otros países y la venta de mascarillas marcarán las informaciones facilitadas por los medios a través de Internet. A esto le sigue la psicosis que se instaló en todo el mundo. Las gráficas muestran los picos alcanzados en el mes de julio de 2009. Otro volumen importante de búsquedas sobre el término gripe A se alcanzará con la llegada del mes de octubre. En el hemisferio norte llega el frío y el anuncio de la provisión de vacunas, las campañas de vacunación y el desarrollo de las mismas. Transcurre el otoño y llega el invierno, y no se produce el esperado caos. Comienzan a cuestionarse el origen de la alarma, que es achacada entonces a multinacionales médicas. Llegan los balances y el cierre de la alerta, con el que también acaba el primer trimestre de 2010. Como dato curioso, en el mes en el que se produjo el mayor volumen de búsquedas en Google News, encabeza la lista una noticia publicada el 19 de julio en la web de la National Public Radio estadounidense, y que recogía una entrevista al protagonista de Harry Potter, en la que declaraba que se había decidido retrasar la premiere de la nueva saga precisamente por la gripe A.